Atención a todas las unidades. FM La Posta, una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales, construyendo la identidad de nuestros barrios. La Posta, comunitaria 96.5, y desde Cuartel Quinto.